constante, marcando cada instante, que apenas llega y ya se va. Buscando en el pasado algún momento que quedó atrás, perdido en el ayer, desnudo y escondido sin querer. Mirando a...